Estamos con Ayelén de Socorro Comarca Andina, que tiene dos propuestas para darnos. Vamos a empezar por la primera, que tiene que ver con esta convocatoria que están haciendo desde Socorro a todos aquellos que tengan redes, tejidos. Contanos vos, Ayer. Exactamente. Bueno, Socorro Rosa Comarca Andina forman parte de una red un poco más grande, que es Socorristas en Red, que están en todas partes del país acompañando abortos. Y acá particularmente desde Socorro Rosa estábamos teniendo ganas de reforzar redes, de reforzar los lazos comunitarios, y teníamos ganas de hacer una obra a modo de instalación que esté conformada por tejidos o tramas, anudados, que produzcan y que puedan realizar aquellas personas que sentimos que forman parte de esta red, que no es solo nosotras las socorristas que acompañamos, sino que también nuestras acompañadas, la gente que acompaña, los afectos de nuestras acompañadas que las bancan en su decisión de abortar, y también a nuestras amigas que nos sostienen a nosotras, que nos acompañan, acompañar a gente como vos, que nos da lugar en los medios para visibilizar nuestro accionar y que pueda llegar a más personas que lo necesiten. Así que un poco que es a todas estas personas a lo largo de todo el país que conforman esta red, que nos manden sus tejidos, sus anudados, sus tramas. No tienen que ser de una exquisitez técnica, sino que lo que vale es que lo hayan hecho ustedes y que nos los manden a nosotras para ser parte de esta gran red que acompaña, ¿no? Como metáfora de la red real que formamos y como metáfora también del sostén. Tener en contacto con nosotras por Instagram. Ajá. Y ahí nos escriben y coordinamos, y si no, les dejo un teléfono 011-153-159-7938. Ese es mi teléfono para coordinar conmigo directamente. Y también aquel que quiera puede ir este sábado al Galeano, que vamos a estar de función con una obra amiga de Neuquén, y entregárnoslos ahí. Para que nos cuentes acerca de esta propuesta teatral que viene desde Neuquén. Es una obra que se llama Socorro Desnuda, uh-huh. Que está viniendo desde Neuquén y está como patrocinada, comisionada por Las Revueltas Neuquén, que es parte de socorristas de Neuquén, uh-huh. de Neuquén, ¿no? Que forman parte de esta red. Y bueno, va a hablar un poco sobre la problemática del aborto, de las sensaciones, del sistema de salud. Pero Socorro Desnuda se llama. Socorro Desnuda. Bien. Sí, es después poder tener como una charla, un debate con uh-huh. las actrices, el director, sobre la obra, sobre el aborto, sobre el sistema de salud. Seguir estableciendo ahí contactos y visibilizaciones. Bien, el sábado 7, ¿a qué hora? ¿Y hay que sacar entradas anticipadas? Sí, a las 21 horas el sábado en el Centro Cultural Galeano se pueden sacar anticipadas. No me acuerdo el teléfono, pero está en el Instagram. Y si no, directo en puerta. Anticipadas sale 5.000, en puerta 6.000. Muy bien. Aye, muchas gracias y que se sigan tejiendo redes. Sí. Desde Socorro. Gracias a vos. No, no, no.